hasta la medianoche por Radio La Red, la hora de Bilardo. La hora de Bilardo la conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo y la participación de Miguel Dalacio. La hora de Bilardo por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Hola mundo, buenas noches, ¿cómo están amigos? ¿Cómo está Miguel Dalacio? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, muy ¿cómo bien, está usted? Bien, todo bien, sano, suelto y con trabajo. ¿Está también Alan? Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo anda? Se encuentra con nosotros también Quique. Buenas noches Carlos. ¿Cómo está Quique? ¿Bien? Todo muy bien. Saúl también, como siempre nos acompaña, Saúl. ¿Cómo está Carlos? Bien, bien, bien. Se encuentra también Roberto. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien. También estamos con, está siempre, Francisco viene todas las noches. Todas las noches. Hola Carlos, ¿cómo le va? Bien, bueno, y así estamos. Estamos siempre con mucha gente trabajando. Esta audición cuesta plata, ¿eh? Sí señor. Son 6 tipos que están. Tenemos mejor aquí que acá, ¿eh? Totalmente. ¿Cuánto sale? Incalculable. Incalculable, sí, no puede. Bueno, hoy estuve en casa, como no tenía nada que hacer a la tarde, me quedé ahí, me quedé viendo un poco de fútbol, un poquito de todo, y encontré papeles que yo digo, ¿dónde tengo estos papeles? Nunca lo vi. Nunca lo vi. Mira la foto que encontré. Mira la foto. Mamita querida. Decir que la foto del medio se salva. Los otros están con los brazos para atrás. Por eso te digo. Mira la foto, le mostramos la foto a los muchachos, ¿eh? La foto que está. Uno es Platini, el otro es el señor Blatter y el que está en el medio soy yo. ¿Dónde está? Ahí la encontré. O sea, sacamos una foto, ¿cuánto hará esto? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto año más? Te digo, a ver si... No sé cuánto más. Fíjate el traje, el traje te da cuenta, yo tengo uno cada 5 años. ¿Te da cuenta enseguida? Tiene más de 10 años. ¿Sí? Está mirando la foto. Ahora, ¿cómo lo sacamos los tres? Mira si ves esa foto. Noviembre 28... Ah, mierda. ¿De qué? Noviembre, puede ser noviembre. Porque ahora toque otra vez la FIFA. ¿En? Febrero o marzo, no sé, toque otra vez. Cada año vamos 2 veces, ¿no? Sí, de bien. Bueno, de quizás de cuando ve que es. Puede ser, pero bueno. No sé de cuándo. Ah, está aquí. Encontré este carnet. Los tres con la mano adelante. Encontré este carnet. 1983. Léelo si querés. En la tapa. Asociación del Fútbol Argentino, Selección Nacional, Director Técnico. Ahí está. 1983. Sí, señor. ¿Qué dice? Mira la firma. Asociación del Fútbol Argentino, libre entrada a los estadios, asiento en el palco oficial, otorgado del señor doctor Carlos Salvador Bilardo. A la izquierda, donde está la foto, lo firmó Eduardo De Luca. A la derecha, como presidente, Julio Humberto Grondona. Los años, ¿qué hace? 83. Y atrás dice 1983. 32. Y está nuevo, ¿eh? Sí. No, quiere decir que no lo usaba. Claro. Entraba directamente. Claro. Hay otro que no. Tengo otro que encontré también. Es este, mirá. Que este está más usado. Sí, se nota. Este está más usado, ¿eh? Este más, también. Y habla también de la televisión. ¿Quién firma acá? El señor Pablo Mastrangelo, secretario general. ¿No era de Boca? Abatangelo, de Boca, claro. Pablo Abatangelo. Exacto. Y Julio Grondona. Libre entrada a los estadios. Bueno, encontré los dos carnes. Y debe haber uno más por haber tirado, que se lo tenga en casa. Y encontré esto. No, la cosa que encuentro es una cosa de loco. Lo que pasa es que guardo. Ah, mi señora me quiere tirar todo. Digo, pará, que miro a ver qué. Viste, agarro para ver, que te tiro toda la miércoles. Como dijo la otra pasada, te contaste que sí, dice, señor. Mi hermano dice, mira, acá hay más o menos alrededor de 7.000 cassettes. Pero no son cassettes, son lo, no es la... VHS. VHS, que ocupa... Mucho espacio. Mucho espacio. Dice, Carlos, pensarlo bien, porque los tiro, los tiro. Y hay claro, si hay que achicarlo, se achica en espacio todo. Claro. Ah, pero... No, pasar trae como 10, 20 centímetros. Así que si tenés que traer todo eso gigante. Y encontré esto. A ver, si te acordás de este partido, Miguel. Léelo vos. Ahí está. Dos entradas te doy. Dos entradas tenía. Pero escúchame una cosa. Estas dos entradas son hermanas. Sí. De aquella de cuando fuimos al estadio. Ah, sí. Y es Estudiantes Milan. Sí. 1969. ¿Te acuerdas? Había una de estas, de la central que tengo en la mano. Tirate abajo, cuidado, no lo saques. No, tiene la fila y la silla. Sí. Fila 8, silla 41. Y estaba en la vitrina que el director te dijo, claro, esta es hermana de estas. Sí, sí, sí, sí. Que dijo, ¿de qué es esto? Y vos te acordaste del partido, partido. Y te la sacó, la firmaste y la volvieron a meter. La dejaron porque ellos tienen una exposición grande. Tienen un museo que comparten el Milan y el Inter, dentro del estadio Giuseppe Meazza. Bueno, encontramos todo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo bien. Me acuerdo él, que era el director, no se acordaba de por qué estaba esa entrada ahí. No. Y que haga esta entrada acá. Tipo alto, 2 metros. En el Milan. Porque el Milan, para que la gente sepa, el estadio de San Siro tiene mitad del Milan y mitad del Inter. Exacto. En la exposición que tienen ellos. Estadio comunal que cada uno le pone su nombre. Claro. Hay un vestuario, ¿te acuerdas? Tiene un nombre. Los nombres, más que los nombres, es los lugares medidos iguales, la camilla igual. Todo igual. Con una diferencia. Entre el cielo raso y la pared está la guarda roja y negra. Sí. Y la otra es negro y azul. No. Ahí se identifica quién es el vestuario local. Cada uno tiene su vestuario. Y otra diferencia había. Bueno. En el Milan no tenía, el del Inter sí, un plasma arriba de la puerta. No me acuerdo. Que era para motivar, nos contaban la gente del Inter, el Milan no. Bueno, encontré esa entrada. Mirá los años que tiene. ¿Eh? De Copa, era la Copa, la Intercontinental, del año 1969. ¿Eh? 46. ¿Este quién es? Carlos Sossani. A eso te voy a nombrar. Secretario, no sé de qué. De estudiante, por eso. Carlos Sossani. No, igual la guardamos. Otra vez. Este. ¿Ve qué dice ahí? Acá. El sellito está. Carlos Sossani. Carlos Sossani, secretario. ¿De qué? No sé por qué. Está ahí el sello. Debe ser de estudiante acá. Y después así tenemos de todo. ¿Qué no, marido? Esta señora, esta doctora, no sé quién es. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora María. Chao. No sé qué corro es. ¿Esta cuál es? Estoy mirando papelitos, ¿eh? Esto es de ahora. Y este es de un. Mirá, ve, por eso yo digo, viste, Clarín. Siempre me pegó. Pero hubo un chiste que a mí me gustó, ¿viste? Ese tipo que hace los chistes en la primera página. Por ejemplo, el domingo 5 de julio del año 2015. Yo estaba mirando. Mirá. Era el secretario del Milan. ¿Sí? Carlos Sossani. Ah, mierda. Mirá. Qué bueno. Esos chistes en la primera página del Clarín, ¿eh? Encontré más cosas, probamos el beso. Esto está un chiste. ¿Está bien? Con bueno, el final que es mucho, a muchos le pedimos que lo hubiesen hecho y sin embargo lo calla. Hicieron Langer y Rubén Mira. Ahí está. Los autores de la tira. Hay uno que para mi persona no es, son imitaciones, esa, que sale en el diario Clarín, en la página domingo, búsquenlo. Domingo 5 de julio del año 2015. No sé qué día es. No sé cómo se buscará esto. Domingo 5 de julio, eso sí. Clarín. Mira este. Mira de qué año es este. No. De este título. Yo por eso vivo atrasado. Mira qué titulito. En la página... Esta debe ser la 13, 12, da vuelta la 13. No, esto no lo había leído, ¿eh? Cada vez usan a más mujeres para contrabandear drogas. Las mulas. En los 90 eran solo el 10% de las mulas detectadas en Ezeiza. Ahora ya representan el 40% de los arrestos. Las hacen llevar la carga oculta en el cuerpo, en valija y hasta en la bombacha. El 20% del sexo femenino detenidas en el aeropuerto de Ezeiza a lo largo de los últimos 5 años eran de nacionalidad argentina. ¿Esto de cuándo fue? 5 de julio. Che, ¿no leían los periódicos la gente que está al mando? Del año 2015. ¿Eh? ¿Y ahora? Este es el único que pide perdón. Ángel, mirá, ¿eh? Mirá en los chistes que dice Copa Manía. Ahora vamos por Rusia, dice. Bueno, Argentina. Hay una pareja ahí, ¿no? Y dice, deprimida no, Selva, me siento medio rara. Perdón, Bilardo, la primera vez que lo leo. Ángel, ¿Mora o Mira? Mira, y Langer es el escritor y el dibujante. Ah, ¿sí? Ah, Lanelli se dice. Ese Langer es, claro. Y Rubén Mira. ¿Eh? Bueno, ¿dónde encontré todo esto? Vamos a seguir. Ah, ¿vos creés que yo leo esto? Marte 22 de noviembre de 1983. ¿Cuántos años? Noviembre del 83, todavía no había asumido Alfonsín. ¿Cuántos años? 32. ¿Cuánto? 32. ¿Vos no habías nacido? No. Noviembre. Te voy a hacer una copia de esto y léelo. Netflix, es un periódico, ¿no? Y nuestro fútbol. Hasta los jugadores consumen cocaína. Mierda. Deportes. Martes 22 de noviembre de 1983. Diario El Tiempo. Netflix y nuestro fútbol. Dice, hasta los jueves consumen cocaína. Nota de la redacción. La influyente revista americana Newsweek incluye en su último número un artículo sobre los dineros calientes en el fútbol colombiano, a través del cual hace severas denuncias, no solo sobre los dueños de los equipos que están vinculados al narcotráfico, sino que también afirma que entre los jugadores hay un elevado consumo de estimulantes, incluyendo la cocaína. El siguiente es el texto del informe. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Eh? Vivíamos en otro mundo. Yo escucho ahora, hay que luchar contra la droga. Pero hijo de puta, ¿cuánto hace que hay que luchar? Te lo estoy cantando del año 83, esto lo leí en el año 83, antes, 77 en Colombia. Hay que luchar contra la droga, no sé. El hijo del presidente de Colombia tuvo un cantre que tengo ahí. En la casa Alcántara tuvo el hijo del presidente. ¿Y nosotros dónde vivíamos? Yo a veces digo, no se sabía todo esto. De la área, es decir, yo escucho los candidatos, ¿no? Dice, vamos a luchar contra la droga. Y en el año 83, ¿dónde vivían estos muchachos? Y te dicen que no estaban ellos. ¿Eh? Que ellos no estaban. Había otros. Y bueno, pero vos tenés. Y bueno. ¿Y escuchaste alguna denuncia alguna vez? Nosotros por lo menos decimos, en Colombia pasó esto, esto y esto, pasó este. Totalmente. Se perdió este con este, este con el otro, no pudimos arreglar a aquel que le haga. Y bueno. Y la revista los... Bueno. Entre las cosas que dice, el tráfico con drogas ha sido un sistema de vida por muchos años en Colombia. Inicialmente los traficantes obraban detrás del escenario, pero en los dos últimos años se han tornado en personajes mucho más visibles. Han formado sus movimientos políticos propios, sus periódicos personales y algunos se han hecho elegir para el Congreso Nacional. ¿Ya de cuándo viene? Bueno, estos son papeles que estoy encontrando en casa. Papeles no, esto es diario, ¿eh? El Tiempo. Documentos. El Tiempo. Este es el que quiere buscar. Martes 22 de noviembre de 1983. El Tiempo. De Bogotá. De Bogotá. Sí, bueno. En la página deportiva. Dura la denuncia que hacen, ¿no? Involucrando a los jugadores de fútbol. Sí. Da el nombre de alguna gente, si pero ¿dónde vamos a nombrar? ¿Qué vamos a nombrar todo? Hay gente que está, ¿viste? Se pagaban los jugadores con cheques en dólares sobre bancos panameños o americanos. No. Hay dos equipos que lo nombran, que son los que empezaron. Mirá qué poquito gastaron. Dice, las sumas reportadas son altas. Dos equipos nombran, dice, gastaron 3,5 millones de dólares. Hay que ver lo que representaba en esa época, ¿no? Jugadores, claro. Uruguayo y argentino. 3 millones de dólares. Mamita de vida. Bueno, y después está un tema largo. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿te gustó el carnet? Muy bueno, la pucha. ¿Eh? Mirá de qué año, ¿eh? Mirá vos, con ese carnet ahí en Córdoba entras mañana a la final de Boca Rosario Central. No hay entradas. Ahí está. Y a vos te corresponde, dice ahí, palco oficial. Palco oficial. Sí, porque no tiene vencimiento este. No, no, permanente. AFA, 1983. Libre entrada a los estadios haciendo en el palco oficial. Chao. Listo. ¿Eh? No, tú mañana voy a seguir buscando. Yo no puede ser que tenga tantas cosas así como esto, viste, que yo escucho la televisión. Tenés desde lo actual y lo histórico. No, todo lo que fíjate, vamos a luchar la tira contra de la droga. Vamos a luchar contra la droga, ya lo sé. Ya está. No luche más. Y mirá de cuándo, ¿eh? El periódico este, ¿de qué año es? Y vos querés luchar ahora. Ya lo que lucharon aquellos, ¿sabes dónde están ya? Lo que empezaron. Y esta de Estudiantes de la Plata, Milan, Calcio Milan. Vos te acordás bien, ¿eh? Porque estuvimos, ¿eh? Claro. Estuvimos. Y el señor aprovechó para preguntarte, sí, si usted se recordaba, igual dijiste, fue esto, esto y esto. Muy bien, mandó a buscar la llave, abrió la vitrina, sacó eso, esto, ¿eh? Sacó, porque estaba sola, tirada entre medio tantas no cosas, qué era. Claro, tiene otro valor porque vos la dejaste firmada, sí, firmaste pelota de fútbol, claro, una camiseta argentina, no sé cómo hizo, en el fondo, digamos en el arcón, sacó todas esas cosas y dijo, justo, venga, firme por acá. 22 de octubre de 1969, y nosotros la vimos en el museo, que tiene el estadio del, sí, Milán. Que tiene. Tiene el museo, museo de cosas, claro, y un museo de cera donde están las figuras juntas, tanto de uno como de otro equipo. Sí. Bueno. Igual que acá. Cada vez que busco algo en casa encuentro algo. Siempre encuentro algo. Ya no sabe por algo. Pero mirá esto, vos de qué año. Y otro de Colombia también. No, me está increíble. Y ya venía eso, se veía venir. Acá, ¿sabes? Yo, por eso, ¿viste? Cuando escucho, dice, que escucho lo, dice, el futuro, ¿qué tiene? Vamos a luchar contra la droga. Menos mal que te diste cuenta. Después de 40 años te diste cuenta, ¿eh? ¿No? Son frases que hay que ver si después encima va a luchar contra la droga. No puede. Y bueno, entonces. Te lo digo yo, no puede. Es lo que te digo, ¿eh? Estados Unidos, trajimos un tipo de Estados Unidos que ese luchó, ese sí que peleó. El comisario que vino acá, sí, tres, sí, días, sí, estuvo, se fue. ¿Tres días? ¿Eh? Tres días. Sí, se fue. El alcalde de Nueva York. Da charla por todos lados. Y vino acá a la Argentina. Tres, bueno, días. Menos mal, este vino, algo va a decir. Dos veces, vino hace más de una década una vez, y el año pasado, no, el anterior vino un fin de semana. Muy bien. Bueno, Quique, tenemos que ir a una pausa, ¿eh? Ahí. Vamos. Dale. La hora de Bilardo. O Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Estamos aquí en Radio La Red, sí, y Alan, repetimos. El Twitter, lo decimos por primera vez hoy porque siempre sí, la gente se renueva. Arroba Doctor Bilardo, arroba Doctor Bilardo, sin abreviatura, sin espacio, arroba Doctor Bilardo, el Twitter oficial de Carlos Salvador Bilardo. Recordar que mañana en Córdoba, 21:10, en el Estadio Mario Kempes, un estadio que va a estar repleto y que se divide a la mitad, juegan la final de la Copa Argentina, Rosario Central y Boca. Qué partido lindo. Recuerden que cuando para verlo. Para verlo. Para jugarlo, ninguno de los dos, porque el que pierde. Para verlo. Recuerden que cuando se especulaba con que Boca podía llegar a la final de la Copa Argentina, hay que salir ya. El único que puede entrar sos vos nada más. No, porque tiene carnet. Pero hablamos con la gente de la organización y nos facilita unas credenciales. ¿Quién organiza? La gente de Copa Argentina. ¿De acá? Sí. ¿O de Córdoba? No, de acá. ¿Y quién tiene la llave de la entrada? Santa Mónica. Santa Mónica, el amigo. ¿Sí? Pero nosotros, ahí son amigos, Leandro Viviani, Leo Gallego, no hay ningún problema. Muy bien. Levantamos el teléfono y entramos. Vamos. ¿Cómo no? Habrá salimos en... Mañana. Temprano. No me la... No salimos en auto porque tal vez usted nos hace dar la vuelta y encara para Mar del Plata, como hizo alguna vez yendo para Córdoba, pero... Esta vez tenemos la excusa del partido. ¿Lindo partido qué es? Sí. Además le decía, cuando se especulaba con que Boca podía llegar a la final, empezaron a decir que estaba bueno el estadio de Córdoba porque tenía más capacidad para la gente de Boca. La realidad es que mañana va a estar mitad y mitad porque Central lleva... No, Central lleva. 20.000 personas. No, los dos le dieron 25.000 entradas y agotaron las 25.000. 25.000 entradas por lado. Encima Central le queda cerca. Hubiera llevado 25.000 a cualquier lado. Una vez se ensarta Córdoba, que dice, se ensarta, muchachos, se ensartan. Lleva a jugar, viste como el gordo, lleva a jugar Boca River a Mar del Plata. Van allá y llevan Central Newell. Y fue, la mitad de la cancha. Digo, no. Central Newell por una copa, no, ni no. Fu ni fa, un partido. Lleva a otros dos rivales, que gane Rosario y Newell y después, ahí sí. Pero lleva a otros dos que llamen la atención, que toquen pito. Que traiga, tenga engancho. Ah, vos tenés Boca, nosotros éramos Boca, River, alguno más, Estudiante y otro. Mirá, bombear un poquitito. Tiene que ganar Boca, que gane. Tiene que ganar River, que gane. ¿Qué quiere que juegue la final de Estudiante? Tiene que jugar Boca y River. Porque entra mucho dinero. Está bien. Pero tampoco pero porque nadie quiere perder. Pero es así, eso es un negocio. El Gordo Martínez fue el primero que empezó. Llevaba Boca River y Boca acompañante. Estudiante porque tenía mucha gente en La Plata, otro más. En la costa había mucha gente estudiante y se aprovechaba. Claro. Bueno, tenemos que dar las noticias. ¿Cómo no? Dale, vamos a ver. Miguel Lalayo. Hola, Miguel. Bueno, se resolvió, y a mí no me sigue gustando, la definición de la última fecha. Hay 12 partidos, lo veíamos con Alan. Sí. Diagrama, 12 partidos que deberían jugarse a la misma hora. Sí, pero hay se juegan menos. Porque no hay pantallas. Así que hoy la excusa para que no sea limpia la definición es, no tenemos pantalla. ¿Qué me contás? Ahora, porque lo que dice Miguel, y se lo voy a preguntar al Bilardo técnico y dígame la verdad. Usted llega a la última fecha. Su objetivo es meterse en la Copa Libertadores. Lógico. Miguel llega a la última fecha. Su objetivo es salvarse del descenso. Los dos, con el empate, logran el objetivo. Una mirada basta, ¿no? Pones dinamita en las dos áreas, acá no se pisa. 0-0. Queda marcado por toda la vida. ¿Qué? A ver, ¿a Boca quedó marcado con Oriente Petrolero? No, que sí. Ese día los utileros... Ah, vos lo dijiste, ya está. ¿No pusieron los arcos con tal de sacar a River de la cancha, de la copa? Y no quedó marcado Boca. Quedás. Es como que festeja Boca. No, te acordás que siempre decimos, podía decir cualquier cosa menos... Arreglar un partido. Porque una cosa acá es dejarse perder. O perder adrede. Ir para atrás para que... Otra cosa es... Tranquilo, jugar tranquilo. Otra cosa es empatar, por ejemplo, un equipo para cumplir su objetivo y el otro que se presta a eso porque no tiene nada de perder. Pero acá lo que se puede dar, hay que ver el resultado de Independiente, que juega el domingo y por eso dice Miguel lo del lunes, se puede dar que Belgrano y Huracán, los dos consigan su objetivo, uno meterse en la liguilla... y no poder modificar su posición, el otro salvarse del descenso, con un empate. Entonces, en el famoso PRODE, no podemos perder ese partido. Hay que ver. Hay que ver los muchachos de afuera que piensan. ¿Quiénes son los muchachos de afuera? Los que vienen a saludarte. Bueno, pero no van a estar en desacuerdo, supongo. No, vienen a saludarte. Por eso. Dice, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tus cosas, tu familia. Claro. Bueno. Y ahí viene el lío. Pues sí, el hombre de el marroquinero. El marroquinero, claro. Que encima, como se juega la definición del descenso un lunes, 3:30 p.m, están abiertas todas. La que eres chica, grande, con ruedita, sin ruedita. con lo que quieras, claro. Sacame el papel de adentro porque tengo que llenar otra cosa. Sí. Ahora, si vos hubieses puesto los 12 partidos a la misma hora, la pelota, no hay marroquinería que aguante. No hay. Porque siempre hay el uno que pifia, viejo. 3 minutos. Basta. Y que empiecen todo a la misma hora. 3 minutos. No me hagas 3 después, mal descuento. Después el descuento, 3 minutos. Hay que saber entrar al segundo tiempo, a la hora, cosa de que a los 45 hagan todos los referees, ¿viste? Terminen todo. Que no se quede ninguno en el aire, ¿no? Recordemos que la definición del lunes por la permanencia... Así que mal pensado que eso no pasó. No, es real. Hoy Caruso, el técnico de Arsenal, que no sabe si continúa o no, dijo, si me dan esa situación del lunes y con lo del domingo es Independiente, está o no está, yo... firmaba al aire sin empacho, y dijo, no, me van a decir que yo digo esto porque los otros son careta, que no lo van a... derechito viejo, dijo. No, ha pasado 1000 veces en Italia, mamita querida. En Italia yo he visto un 5-0 y no le dio vergüenza, que un equipo que en su vida había hecho en ese año 5 goles, no, y el otro tampoco lo había recibido, y bueno, por eso sí. Y se los hizo. Eso se ven en las últimas dos fechas. Y fue, ¿qué querés que te diga? Es difícil. Por eso después en la historia vos podés hablar o no podés hablar. Porque esa marca no te la saca más nadie encima. A los jugadores no se la saca más nadie encima, al técnico, al dirigente. Es muy difícil, ¿viste? Quedás con una marca aparte si no lo sentís. Pero no es el sentimiento. Que viene y te dice, a ver, te pone un tipo sobre la mesa, hay esto. Algunos te dicen que sí, otros dicen que no. Lo que pasa que... está dividida. La situación particular... está dividida, ¿qué hace? Sí, un problema. Lo que pasa que la situación particular que tiene este partido que se puede dar es que ni siquiera hay esto de por medio. Es una cuestión de... hasta de lógica, de que se miren los jugadores entre ellos. Hoy los jugadores de Quilmes tuvieron que salir a decir que no, nosotros vamos al frente cuando se hablan que las parcialidades de Quilmes y Chicago son íntimas amigas. Juegan entre sí. Con Quilmes ya metido si en la... si Quilmes le saca un punto, lo manda al descenso. Claro. Y no hay especulación ni nada. Pueden romper una amistad. Sí. Y bueno, pero si toca... y los jugadores tuvieron que salir, no, nosotros vamos a ir al frente, qué sé yo. Sí, no, tienen que decir, siempre que vas. Otra cosa no pueden. Y después el árbitro no puede, esta noche no puede dormir, los árbitros no pueden dormir. Pusieron todos árbitros que hablando mal y pronto no le pueden tomar el pelo. Si se lo toman es porque ellos dejan... Pitana, mundialista. Sí. Buen árbitro. Sí. Digo, mundialista. Pesota, está a un paso de retirarse porque ya tiene toda la trayectoria. Buen árbitro. Y el tercero, Laverni. También. El cancherito Laverni, el tercero, ya está. No pusieron pibe que recién terminó. No. Toda gente que tiene experiencia. ¿No? Pero no se puede evitar, es difícil, es muy difícil. Claro, lo que pasa que también se dio no la pasa por los tres estos que nombramos. Porque el de los costados. No levantó cuando tenía que levantar y levantó cuando no, te tumbó y fuiste. Sí, sí. Yo lo que pediría, no puedo pedir nada. ¿Cómo? Pero, no? Y la televisión, Miguel, te pasa, te repite. Ahora vamos a ver la repetición. Pa, viene una. Y en esta no se ve bien. A ver otra, pa, viene la otra. Bueno, esta está más o menos. Dame la otra, pa, viene la otra repetición. 3 cámaras, viejo. Y al final te dice, acá está, fuera de juego. Sí, pero pará, 3 cámaras. En la circunstancia que hay, uno viéndolo por un monitor, chiquita la diferencia, por más que sea, vos le tenés que dar la derecha del juez de línea. Ahora, cuando es grosera y no la cobra, o al revés, entonces decís, ¿acá qué pasa? Pero si están en la línea, viste, un paso. Y en la línea, bueno. A veces vos te lo marcan con una raya blanca. Sí. Ahí, nosotros hacíamos un programa en televisión. Que era al mediodía, que lo hacíamos ¿con quién lo hacíamos? En el canal, que lo hacíamos y veíamos toda la jugada. Veíamos la jugada y le hacíamos las líneas, está fuera de juego, no está fuera de juego, pero estábamos, para eso estábamos 2 horas. Ya teníamos la grabación y la mirábamos. ¡Ay, mirá! A ver, ponlo otra vez. Y después la dibujaba, esta es la rata, mirá, está un paso adelantado. ¿Qué? Te vas a dar cuenta, un paso adelantado. Si está uno a 30 metros del otro jugador, en la línea, ¿no? Como está en la línea, por ejemplo. Está en la línea, uno desde acá dice, fue offside, no fue. Ponete vos con la banderillita, tenés que ir corriendo. el ángulo visual, si te fue o no. Y también hay una realidad, cuando el offside que se cobra cuando parte el pase, hay veces que se detiene la imagen apenas sale la pelota del pie, hay veces que se detiene medio segundo después y ya cambian la carrera, porque supuestamente el defensor viene saliendo y el delantero viene entrando, entonces uno lo acomoda. La gente que escucha esto, que me pasó, ¿por qué no hace como en el tenis? Repetición. ¿Cuántas veces podés repetir? Se trató, en la FIFA se trató el tema, lo hemos tratado en la comisión técnica, que somos 10, más o menos 11, se ha tratado. Y se dijo, a ver, ¿por qué no hacemos así? Y esperemos que tal vez la nueva conducción, como le pedimos acá en la Argentina, que FIFA, la nueva conducción, en febrero o marzo, a ver si abre un poquito la mente. ¿Y quién pone la plata? Saltaron los africanos, dijo, ¿y quién paga? Perdón. No, pero mundial de rugby fueron los africanos. Sí, pero. ¿Sí? Y se tuvieron que comer cuando el árbitro hace. Sí. Vamos a mirarlo por televisión. Bueno, el rugby estamos hablando, sí, Carlos. No te hablo de fútbol. Y por eso. Sí, pero los africanos. ¿Cuál es el deporte más importante en el mundo? En el mundo sí, pero en África el rugby era importantísimo. ¿En Namibia? Sí, en todos lados. En Namibia necesitan un sándwich primero, lado. Carlos, por pero favor. En todos lados de África es terrible. Toda la parte de África son esos morochos gigantes que te matan. Estos eran todos rubios, no sé de dónde. Bueno, para mí, tenían un pasaporte, jugaban para Namibia, eran rubios. ¿Qué sé yo? Han andado algunos por ahí. Lo que pasa es que traería, primero hay que ver en qué instancia se usa. Los que están a favor de la tecnología dicen que se podría utilizar únicamente para saber si la pelota pasó o no la línea de gol y convalidar así o no el gol. Pararlo cada vez que hay una duda por un offside es como demasiado. Pero si y ni puede. Que hablar un penal. No, hay veces que lo repetimos 8 veces, perdón. Y venimos el lunes y vos pensás que fue un penal, pero, y yo pienso, perdón, que no. Si vos permitís que vos, el técnico A, Carlos, el técnico B, por tiempo, tienen dos pedidos, elegilo vos el pedido. Bueno, te la cambio. Me da el pase Bilardo, me voy mano a mano con el arquero. Vos agarrás y pedís offside. ¿Qué hacemos? ¿Paramos el partido? A ver si es o no. No, y te dicen, no es offside. Ah, bueno, seguí mano a mano. No, terminá la jugada y la revisamos. Si termina un gol y está bien, y si no, ¿y si no? ¿Se pone el palo y salió? ¿Cuándo termina la jugada? El problema era fácil. Eso lo tratamos hace. ¿Cuántos años hace? Sí, está grabado. Bueno, Praga 91. Praga decía, 91. ¿No? En Praga 91 tratamos el tema ese. Y todos hacían así. Entonces el fútbol está atrasado. Como vos dijiste tantas veces. El fútbol mundial está atrasado. Sí, porque hay lugares que no se puede medir usar la cámara. En Italia, en España, acá mismo, ¿cuántas cámaras había? Cuando transmitía Arau. Bueno, pero ahora no, ahora hay 20 y pico. Está bien, hay 40. Pero había una, había dos, una estaba de largo, y no había cámara. ¿Viste? No, a mí me tocó jugar copa y decía, después lo vemos a la noche. Y anoche no estaba. Y de última lo imponés en primera, para instalarlo. Y después, viste, vemos cómo va desarrollando hacia abajo. Pero que hay partidos, hay países que no pueden. En el tenis se impuso el ojo de halcón y no están todas las canchas, no están todos los torneos, y mismo en algún torneo están las canchas principales y no en las secundarias, sí. Por ejemplo. Sí. Pero no hace falta que esté en todas las canchas del mundo. Sí, hay que poner todo. Vos me vas a hacer jugar a mí con el ojo de halcón y yo voy a jugar sin nada, no, está loco. Déjame como local, no me ponga nunca, nada. Por lo menos como visitante y listo. Como local, déjame jugar libre, ahí fuera de juego, no me marqué nada. Fuera de juego, saque de banda, corre, no me marqué nada. Ahora como visitante, poneme. Y levantás la mano y pedís todas, ¿no? Todas. Pedís todo. Bueno. A ver, ahora leemos algunos de los... Bueno, la gente que se comunica al Twitter, @doctorbilardo, como el amigo Martín de Viase, acá el amigo Corbus, la gente de la red de Mar del Plata, al amigo Edwin, que dice, escuchándolo siempre desde Cali. Qué lindo, ¿no? Cali. Poné las caleñas son como las flores, que a ellos les gusta eso. Mientras tanto, es una canción de Cali, linda, ¿eh? Mientras tanto, sí. Así la gente de Cali, mandamos a toda la gente de Cali. La pasé muy, muy bien y aprendí mucho. Mientras tanto, y mientras escuchamos la canción a pedido, a Marcelo Silva, a Aníbal Fagotti, que manda saludos de Pergamino, a Valentín, un montón de gente que se comunica al Twitter, @doctorvil. Vamos a Cali. ¿Qué? Cali es lindo. Y vamos a Córdoba, a Cali, a todos lados. A todos lados. Tenemos que tanto. A ver, Kike, vos siempre tenés todo a mano, ¿lo tenés? Las caleñas son como las... Vamos, después de bailar todo esto, la salsa va y viene, cómo bailan los muchachos. Yo te digo, es impresionante verlo bailar. A los jugadores mueven los pisitos. ¡Qué barro! ¡Qué agilidad que tienen! Mueven igual de la cancha. Maña era un bailarín número uno. Carlos también, Carlos Valderrama también bailaba muy bien. ¿Cómo baila? Tiene esa movilidad, ¿viste? Cali, Barranquilla, Bogotá poco. Bogotá también. Y depende del lugar, es distinto el ritmo, ¿no? Distinto ritmo. La salsa, está la salsa y la cumbia. Se baila más la salsa. Le dan más a la salsa, ¿viste? Pero la música todo el día. A la mañana ya te levantas con esto. A las 5 de la mañana ya empieza. Ten. Son las 1 de la mañana y ten. Y después fútbol. Fútbol, puro fútbol. A la mañana, a las 7 ya empiezan los de fútbol. Mario Alfonso Escobar. La guerrilla deportiva. La guerrilla deportiva. Después empiezan al mediodía. Después siguen a la tarde, a la noche. Todo el día. Fútbol y salsa. Salsa, bueno, lo que escuchamos también, ¿no? Bueno. Bueno, recordemos el partido de mañana. Ya están los dos planteles en Córdoba. Central contra Boca, 21-10. Hoy hablaban de quién tenía más presión en el programa de Gustavo López. Uno dicen que Boca. No, porque pero lo planteaban distinto a la presión. Muy bien lo que te acordaste. Partido terminó empate. Hay definiciones con tiro desde el punto penal. Muy bien eso, ¿eh? ¿Quién vamos a ir, yo no es, nosotros no podemos enseñar nada a nadie. Porque yo hablo y hablo todavía como hace 80 años atrás. ¿Viste? No sirvo. Pero no sirvo, no. Yo estudié medicina, no estudié. Esta es la arteria que pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado con esta otra que cruza, nada más. Otro para hacer, para decirte eso, te hacen una historieta. Es distinto. Medicina, bueno, un médico que hable bien. Que tenga, diga, la gente diga, no. Yo no encuentro tipo de... Lo que deberían mejorar es la escritura. Yo me acuerdo cuando escribía. Dale, siempre dale. Era todo rap, ojo. Tuvimos la suerte de tener profesores buenos, muy buenos profesores. Retomando lo de Ara, van a los de definición con tiro directo al punto penal. ¿Cuál de los dos equipos está más presionado? Porque Boca viene de salir campeón. Sí. Y es Boca. Pero es Boca. Pero es Boca. Boca siempre tiene la presión de salir campeón. No. Se supone contra Rosario Central, que parte como favorito. Pero del otro lado está Central. Con mucha gente. Hace mucho que no gana nada. En ese mucho que no gana nada de Central, ha ganado Newell's. Pero Central necesita un título. Habrán practicado los muchachos. Y yo creo que sí. Porque lo que pasa va, que... El que va a patear dice, en Boca es la que perdemos tanto. En Boca es la que ganamos tanto. Lo que y el tipo va con una responsabilidad, aparte del título. Tiene que invocar la que me hace perder una... Y al arquero que le pedís, agarra una por lo menos. Agarra una. Pero ¿cuánta distancia hay en ese practicar el entrenamiento a patear en el partido con 50.000 personas? Tenés razón. Yo por eso le ponía la hinchada de Boca, siempre ponía, ¿no? Que es la que está más cerca de la cancha. La grababa, viste, y tenía esos aparatos que tengo yo, que miden un metro por un metro. Sí. Y los ponía ahí a todo sonido. Y practicábamos los penales, los córneres, con ese ruido. Ese ruido, El murmullo, Se siente, no, la hinchada de Boca es impresionante. Cuando vas aparte no tenés que mirar. Yo tenía un amigo que era hincha de Boca, muy famoso. Dice, Carlos, vos me la primera vez que me vivo, me conocés. Digo, mirá, yo juego al fútbol. Cuando voy a patear un córner y voy a patear, ustedes están en la tribuna de atrás del arco, ¿está bien? Hago así y veo un canoso. ¿Y quién sos vos? Ponete una gorra, ponete algo. Digo, sos vos, seguro que sos vos. ¿Qué querés que le haga? Se ve todo. Cuando vas a patear un córner, un tiro libre, para ese arco, mamita, parece que se caen encima. Pero bueno. Así es. Bueno, mañana vamos a ver, por lo pronto, 21-10, con equipos confirmados casi del lado de Boca, probablemente repita. ¿Por qué dicen casi, che? Porque todavía no está pegada la planilla, Tevez está con nada, se supone que va a jugar. En Central la duda es Musto o Nery Domínguez, porque Nery Domínguez no está del todo recuperado. Lo está pondrado 15 minutos para romperlo. Ese sí, ese arriesgas. Está este tema de... ¿Qué hacer en una final? Bueno, lo charlamos mucho en la final del Mundial de Brasil con Di María, ¿se acuerda? Sí, sí. ¿Qué hace? Un jugador que está así, ¿qué se hace? Se lo arriesga, se lo pone en los últimos 15, se lo pone hasta que se rompa, se lo pone para ver si responda. Me arriesgo a perder un cambio en una final con lo estratégico que es todo. Bueno, Neri Domínguez es un jugador importante para Coudet y hay que ver qué decide. Y además, usted dice, Carlos, lo dice en todos los ámbitos, que hasta que no esté la firma no se concreta nada. Entonces nosotros tenemos que decir que hasta que no esté pegada la planilla. No está confirmada formación. Porque te la pegan con el nombre que va. Y después te dice, no, se lesionó cuando se estaba... En la entrada en calor. No, te la mandan a bordar. Esperá que salga a la cancha, que se paren y decir, este equipo forma así. Así. Porque la planilla después anda con todos los arruchos. Se habrán cambiado, ¿no? Si se habrán cambiado planillas. En la pucha, vos vas, le metes una. Yo te hablo desde Pelé, viene esto. Brasil te ponía sin Pelé y con Pelé. Nosotros con Maradona, sin Maradona. Si hablando de Diego, de lo de Diego, que hoy le dije a un muchacho, a usted le dije, ¿no? A vos te dije, de Diego hoy. ¿Qué? Es una nota, no por lo que decían anteriormente. Lo que decían antes de Diego. Previo al Mundial. Quédate a escucharlo, vamos a escucharlo, mirá. Pero por eso hay que tener cuidado, ¿eh? Los periodistas tienen que tener cuidado. Esto decían de Diego antes, cuando lo pusimos en la selección. Y después había que aguantarse los palos, que este era mejor, que el otro era mejor. Vamos a escucharlo, a ver qué decía. Dale, Quique, a ver si lo tenés. Esto es el diario Tiempo Argentino, de 1985. Antes de iniciarse el ciclo, usted dijo, se lo comunicó a Almo Pasarela, que salvo Maradona todos tenían que ganarse el puesto. Y estimamos que, como saldo, casi fue al revés. Daniel quedó como el propietario indiscutible de la titularidad y Diego con muchas dudas. Gráfico, otra vez la revista Gráfico, noviembre del 85. ¿Por qué con Diego te tiraste a la pileta? Pregunta el periodista. Hace 3 años que me tiré, contesta Bilardo. ¿Por qué decidiste entonces nombrar a Maradona titular y capitán si nadie te presionaba? Porque Diego es alguien tocado con la varita mágica. Diego es un Pelé, un monstruo que sale cada 20 años. Diario Tiempo Argentino, 1986. La gente dice que Maradona es, en la selección, un fracaso, le pregunta el periodista, o afirma el periodista. Yo no voy a analizar ningún caso en particular. No evalúo lo de Maradona porque lo que me interesa es el funcionamiento del equipo. Lo único que ahora pretendo de Diego es que esté con nosotros los últimos 30 días a tiempo completo. Esta era inmediatamente antes del campeonato del mundo. Por ejemplo, esto es de Revista Gráfico del 83. Para las eliminatorias, dice el periodista, ¿aceptarás cederlo solo con una semana de anticipación? Hablaba de Maradona. No hay problema, dice Bilardo. Eso lo hablé mucho con Maradona porque él me decía, ¿le parece, Carlos, que yo me voy a acostumbrar enseguida a lo que usted quiere? Le contesté, vení y a los 2 días jugar, porque ya va a estar todo armadito. Bueno, eso, viste, hay que tener cuidado. Porque hay siempre un loco. Yo esto lo aprendí del señor Dante Panzeri, bueno, periodista que era muy crítico, fuerte, duro, responsable, se bancaba todo lo que venía. Y un día dijo, para ser buen periodista hay que tener buen archivo. A partir de ahí empecé a juntar todo. Videos, diarios viejos, diarios, que después quedan viejos. De lo que leímos hoy tenían, qué sé yo, más de 30 años. Bueno, hasta que venga una señora como la mía, un día me lo queme. Pero por ahora están. Por ahora están ahí, ¿viste? Después se enoja una mujer ahí. Dice, mirá qué tierra que tiene. Porque la verdad, vos tenés que pasarlo de un lado al otro, Miguel, y las manos. No sabes con qué lavarte. No. Entonces, bueno. Pero me tiene que bancar. ¿Qué quiere que le haga? Le digo, dejar acá el día que me pase algo a mí. Chao. Es como mi madre. Mi padre juntaba todos los gráficos. ¿Te acordás? Esa tapa linda. Eran de seda las páginas. Un papel acerado. Yo vivía Gavilán y Juan B. Justo, paternal. Y mi padre se fue a trabajar, él compraba los gráficos, ¿no? Y un día, y a mi madre le molestaba, tenía una pila de gráficos en la pieza grande como... Y un día pasó ese que dice, viste, ¡Bustillero! Dijo, venga. Dice, ¿cuánto me da por esto? Qué sé yo lo que le digo, 2 pesos. Se lo dio todo al botellero. Cuando vino, mi padre la quería matar. Tenía la colección de gráficos, cuando te acordás que el boxeo también salía en la tapa. Boxeo, atletismo, todo, remo, natación. En la tapa. Y era todo deporte. Mi padre los coleccionaba. Y un día mi madre se lo vendió al botellero. La mayoría. Se quería morir. Pero es así. Es así, por eso era con la computadora también. Vos estás bien, Alan. Sí, estamos bien, ¿cómo que no? ¿Eh? ¿Y usted también? No, yo no, yo soy menos 10. Menos 10. Ah, hoy me dijeron. Dice, tengo que pagar unos impuestos. Impuestos no, Luz, que sé yo, otra cosa. Mi hija me decía, no, yo, papá, arreglate vos. Digo, no, escucha, ¿cómo es esto? Y tenés que saber la computadora. No sé, le digo, ¿qué le queda? Estoy aprendiendo. Vino la profesora, el primer día llovió, el segundo día yo tenía sueño, el tercer día ella se cansó. Entonces, mi nieto, yo tenía seis sueño. Años, mi nieto, 6 años, está todo el día tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui y yo no puedo meterme. Entonces, ¿qué quiere que le haga? Tenía sueño no es una excusa. Sí, no es excusa. No es excusa. Pero está mal. Pero no, que no me... Viene a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, 8 de la mañana, a las 10 me ha puesto a las 2 de la mañana, 3 leyendo, ya está, bueno, pasó. Ahora le dije que venga otra vez. Porque empezamos, hay que pagar. Hay que pagar. No te aceptan el pago en ventanilla. ¿Cómo acepto el pago? Yo voy y pago. Y si no, que maten a todos los mayores de 50 años. Chao, listo. Que le corten la cabeza a todos los mayores de 50 años o de 40, qué sé yo. El que no tiene computadora, ¿qué hace? Tiene que pagar. Y tiene que morir con la computadora. ¿No es más difícil tener el dinero que saber computación? Agua. Igual más el agua me tengo que meter para pagar ahí. La luz me tengo que meter. El otro. Entonces, todos los impuestos tengo que pagarlo por computadora. No. Me parece bárbaro. Claro. Bárbaro. Me iba a decir, es práctico aprenderlo. Es sí, no, tienen que saber. Es otra historia. Cuando mi padre me hacía reír, no sabía, hacían palote. Mi padre y mi madre hacían palote. De renglón a renglón, decía, mira qué prolijo. Hacían una rayita y unían un renglón con otro renglón. Y así empezó. Después cambió todo. Ahí me encanta, me encanta. El mejor ejemplo es un enfermo que tuve amigo en Milán y por internet, pum pum, se comunicó con otro profesor de París, pum pum pum, diagnóstico, tac, lo operaron ahí en Italia, enseguida, en el acto, consulta y en el acto. Está bárbaro, sensacional, dame tiempo. Dame, no, que me va a ti, no me dé más nada. No, tiempo no, te tienen que dar las dos chances, o haces una o haces la otra. Tienes razón. No te pueden imponer, hay democracia en la dictadura. Sí. Y bueno, pero Miguel, quedas atrasado, no quieren. Digo, tráeme un kilo de esto por computadora. ¿Qué? Compra esto. Anda la computadora. No voy a. Mira, un tiempito más ahí va. Vamos a escucharlo, yo lo escucho siempre porque siempre es lindo escucharlo. Bueno, vamos. Chao, Quique. Hasta mañana.